con algunos retos, claro. Es que Latinoamérica tiene una necesidad muy grande de inversión. Entonces, esta es la situación. Hemos crecido mucho. La mayoría de las grandes ciudades, de las grandes ciudades de la región, ya tienen una gran cantidad de competencia, de servicio, pero todavía tenemos grandes áreas que no han tenido servicio todavía. ¿Dónde estábamos en el 2000 y dónde estamos ahora? Estábamos muy con poco acceso a internet en los años 2000, casi nada. Entonces hoy en forma general en Latinoamérica estamos con más del 60% de acceso a internet y en la parte de accesos móviles, que es la gran parte del crecimiento en los últimos 15 años, hemos crecido en algunos países, tenemos más del 100%. ¿Cuáles consideras que son, además de la inversión, los principales obstáculos que impiden que alcancemos el escenario ideal de cobertura y uso amplio prácticamente para toda la población? Hay dos factores aquí, la cuestión de servicio y la cuestión de precio. Entonces, el servicio, el precio, tener servicio y tener un precio accesible. Entonces, la cuestión que nosotros ahora tenemos que empezar es bajar los precios para que más personas pueden utilizar más las infraestructuras existentes y buscar inversión para tener más infraestructura. Entonces, ¿cómo buscamos esto? Buscamos con estímulo a competencia, tener más empresas con una real competencia en los países, entonces para que esto de una forma los precios puedan bajar. Solamente con la competencia, acción de los estados, es que se puede tener servicio y también a precios accesibles a toda la población. ¿Cómo podrías decir que se beneficiará a las sociedades? ¿En qué ámbito se beneficiarían si se logra este objetivo que estás planteando de mayor cobertura a menores costos? Hoy las comunicaciones de forma general, las tecnologías de información y de comunicación son base para el desarrollo de cualquier actividad económica. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una peluquería, yo tengo algún tipo de negocio, siempre va a existir una base de telecomunicaciones o de tecnología de información para desarrollar este negocio. Entonces, es necesario que a la existencia de una buena base de tecnología de información y comunicación para que las personas puedan desarrollar su negocio. Es esencial. La cuestión es que hoy Latinoamérica está caminando bien, pero tenemos muchos retos. Una forma de organización, estímulo a competencia. Creo que los estados están haciendo un trabajo muy bueno en la forma de estimular la competencia, buscar nuevos socios para inversiones en infraestructura, pero así es, cada vez más tenemos que buscar formas de mejorar la infraestructura y tener más comunicaciones, porque la base del desarrollo económico va a pasar por las tecnologías de información y comunicación. Bruno Ramos es director de la UIT para las Américas. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU instó a los gobiernos a tomar en cuenta el papel esencial de los océanos en el mundo, en un año en que se están tratando de concertar acuerdos históricos sobre el cambio climático y la erradicación de la pobreza. En un mensaje por el Día Mundial de los Océanos, que se celebra este 8 de junio, Ban Ki-moon recordó que esas masas de agua son inmensas, pero que su capacidad para resistir los daños causados por los seres humanos es limitada. En ese sentido, hizo un llamamiento a utilizar todo lo que brindan de manera pacífica, equitativa y sostenible en favor de las generaciones venideras. El Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para reafirmar la voluntad de apreciar, proteger y restaurar esos mares y sus recursos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. París.

Pero eso es lo bueno, que uno aprende cada vez más. Y estoy orgullosa de estar en el taller de Antonio. Antonio Arias es, no sé si ustedes sepan, pero es uno de los maestros artistas plásticos y, bueno, pictóricos más conocidos del Ecuador. Para los amantes del arte pictórico, la muestra Piel, Armonía y Alma, compuesta por cuadros sobre lienzo y trajes, estará abierta al público hasta el 25 de junio, de lunes a sábado, de 9 a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Habito una tierra sol en los confines del amor. He bebido en su fuerza viva la miel de los frutos secretos. He caminado a sus costados en un país nuestro. El encuentro internacional de poesía más grande del Ecuador, Poesía en Paralelo Cero, se realiza por sexta ocasión y contará con poetas de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, Italia, Marruecos, México, República Dominicana, Uruguay y Ecuador. Poesía en Paralelo Cero es una iniciativa que nació en 2009 con varios objetivos, como difundir la poesía ecuatoriana a nivel nacional e internacional, promover la lectura de poesía ecuatoriana e hispanoamericana a través de recitales y lanzamientos de libros en espacios culturales de acceso gratuito. Así lo explica Javier Oquendo, organizador del evento. Ecuador necesita un encuentro de una naturaleza latinoamericana, hispanoamericana, mundial, para que los otros, las otras personas, los otros lectores, los escuchas de otras latitudes, se den cuenta de que el Ecuador es una potencia, como dijo Benjamín Carrión, ligada en este caso a la poesía. El encuentro se llevará a cabo del 7 al 13 de junio en 10 ciudades del país: Quito, Otavalo, Ibarra, Ambato, Riobamba, Uyumbicho, Salcedo, Urcuquí, Esmeraldas y Atacames serán el escenario para 53 poetas de 11 países, entre ellos la argentina Diana Bellesi, el español Luis García Montero y el guayaquileño Giovanni Salvatore. Este encuentro pretende marcar la diferencia y propone un mayor contacto del poeta con el público. Los poetas leerán sus creaciones, formando un vínculo con la audiencia. Bueno, el encuentro siempre ha tenido un primer lineamiento, que es que no se vuelva académico. Es decir, no es un encuentro de intelectuales que vienen a salvar al mundo o a la poesía, sino que más bien es un encuentro de poetas. Esto quiere decir que los invitados tienen que leer su poesía, tienen que interactuar con sus armas, ¿no? Con sus armas poéticas. Además, con el encuentro se busca formar audiencias, es decir, fomentar el gusto por el lenguaje poético en jóvenes y adolescentes. Pretende descentralizar los públicos. También pretende un poco acercar a las poéticas de los otros, porque además junto con el encuentro nosotros presentamos libros de poesía de muchos de los participantes, y los libros se van intercambiando, van teniendo lectores nuevos, diferentes, renovados. Sentirás el poder de la palabra. Es el lema de Poesía en Paralelo Cero. Así que ya lo sabe, acuda a este interesante encuentro que promete ser una experiencia única. Para Radio Casa de la Cultura, Karen Beltrán. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola, amigos.